Anonymous, el otro rock nacional de los 80. Una faceta poco conocida de Ariel Roth es su época de frontman, con un estilo cercano a The Police. Luego recorrería otras huellas en su extensa carrera musical, pero nosotros lo escuchamos con Debajo del Puente, Héroes Anónimos 14. Debajo del puente algo cambia de repente, el ambiente se perturba peligrosamente. Debajo del puente lentamente anochece, las sombras de siempre comienzan a verse. Debajo del puente todos juegan fuerte, los hombres se regalan, las mujeres se venden. Debajo del puente nadie piensa en la muerte, pero ella gobierna descaradamente. Las chicas del puerto y sus hombres valientes lloran en sus espaldas cuando todo se duerme. La mirada se cruza, el reloj se detiene, porque el tiempo es distinto aquí debajo del puente. Si quieres saber cuál es la verdad, tienes que bajar. Debajo del puente nada está prohibido, se baten a duelo los mejores amigos. Debajo del puente han quemado los archivos y el hombre más rico se convierte en mendigo. Las chicas del puerto y sus hombres valientes lloran en sus espaldas cuando todo se duerme. La mirada se cruza, el reloj se detiene, porque el tiempo es distinto aquí debajo del puente. Si quieres saber cuál es la verdad, tienes que atreverte, tienes que bajar. Se pagan eternamente. Debajo del puente tú no puedes detenerte. Debajo del puente nadie es inocente. Las chicas del puerto y sus hombres valientes lloran en sus espaldas cuando todo se duerme. La mirada se cruza, el reloj se detiene, porque el tiempo es distinto aquí debajo del puente. Si quieres saber cuál es la verdad, tienes que atreverte, tienes que bajar. En Héroes Anónimos reivindicamos a Marcelo San Juan, injustamente olvidado. Escucha qué buenas armonías vocales tiene la vieja pelada. Se murió de golpe la vieja pelada, que pedía limosna en la madrugada. Se gastó de hambre, se fundió de pobre, se acabó de tiempo, se mató de noche, se borró del mundo una madrugada, nadie sabe cómo. Nadie sabe nada. Una estampita y un peine en bandera por una moneda. Mano de arruga, batón de arpillera, pierna dolorosa. Dicen que no. Tiempo fue muy hermosa. Se murió de foro, de politeama, de pepín y pipo. La vieja pelada se cansó de sola, se pasó de calle, de fideo triste, de café con nadie, se mudó a la muerte. Una madrugada, nadie sabe cómo, nadie sabe nada. De arruga, batón de arpillera, pierna dolorosa, una estampita y un peine pantera por una moneda. Mano de arruga, batón de arpillera, pierna dolorosa. Dicen que el tiempo fue muy hermoso. Dicen que el tiempo fue muy hermoso. Dicen que el tiempo fue muy hermoso. Dicen que el tiempo fue. Pam pa pam pa pam pa ra ra ra ra ra ra ra. Primer clásico de hoy. Los Virus interpretan su época haciendo no la primera, pero sí, al menos para mí, la mejor oda al placer egoísta. Suena Luna de miel en la mano. Me La prehistoria del rock stone argentino, antes de los Rollingas, antes de las visitas de sus majestades e incluso antes de los Ratones Paranoicos. Así sonaban Dulces 16, Encuentro Callejero. Manuel Wirtz en los 90 fue uno de los sex symbols de la música melódica. Sin embargo, en los 80 acompañó a Latorre en su gira por la Unión Soviética y al regresar lanzó su primer álbum todavía inspirado por aquella travesía. Lo escuchamos a Manuel en plan rocker con Siempre Igual. Siempre así, siempre igual. Señor, tranquilízate, por favor. Madres, brujas. No. Sí. No. Los no videntes grabaron en el 89 haciendo ska cuando ya nadie respetaba ese ritmo. Y así y todo, la letra de Ya no quiero más da mucho para pensar. Seguimos con los ritmos inspirados en la música jamaiquina. Estamos escuchando Natty Dread, un reggae que sonó mucho en 1988, y en donde antes de ser productor y jurado de realities, Afo Verde solo era conocido por ser el guitarrista de esta banda, La Zimbabue. About creation, and trying to change the civilization. El otro rock nacional de los 80. Flashback, la vida diaria de la generación X. Hoy vamos a recordar cómo se pedía comida en los años 80. Era muy distinto a hoy, no había apps, ni celulares, ni siquiera deliveries. Entonces, si tenías una reunión de amigos, o un almuerzo o cena en casa, y nadie tenía ganas de preparar algo ni cocinar, no había muchas opciones. La más sencilla, pizza. Pero como no había reparto a domicilio, había que ir hasta el local a buscarla. En los barrios todavía algunas pizzerías mantienen un mostrador para los clientes que piden comida para llevar. Otra opción todavía actual, acudir a fiambrerías y rotiserías que además de preparar sándwiches y vender fiambres, ofrecían algunos menús de comida para llevar y por último las hamburgueserías, que se hicieron populares durante esta década. La pionera, obvio, Pumpernick de Capital Nacional, todo un emblema de los años 80. Además de McDonald's, que llegó al país en 1986. Burger King llegaría solo en 1989 para darle el golpe de gracia a la marca del hipopótamo. Cerramos este recuerdo con una categoría aparte, los locales de comida al paso, pensados más para los trabajadores en su pausa para almorzar o durante el regreso a casa. Generalmente tenían una parrilla al carbón, algunas sillas y mesas de compromiso y, fundamental, la barra y los taburetes donde se podía pedir un sándwich de carne o los tradicionales choripanes. Llegaron hasta fines de los años 90, pero en su último tiempo había que tener una mandíbula de acero para poder comer esos sándwiches de una carne más dura que la suela de un zapato. La modernidad se los llevó puestos, al igual que al Palacio de la Papa Frita, donde se conseguían los mejores conos de fritas de la urbe porteña. ¿Y en tu ciudad cómo evolucionó la comida para llevar? Rebeldes, inspirados, crípticos, surrealistas y contestatarios. Así eran Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en octubre. Aquella obra maestra de 1986, y en Héroes Anónimos suena uno de sus tantos clásicos que diera esa placa. Divina TV Führer. Ocurrió. Voy a exagerar. bajamos un poco el ritmo, a pesar de este sonido típicamente ochentoso, con batería electrónica, máquina de ritmos y teclados. Lo que está sonando es el dúo Pastoral. Sí, en serio, Pastoral, aquellos de En el Hospicio y tantos clásicos de los 70. Pero mejor te dejo apreciar este radical giro que dieron en 1982 en lo que sería su último álbum. Pastoral, generando. Suena un temazo. Una banda que bromeando podía sacar cualquier sonido que se propusieran, como este funk cargado de groove. El primero te lo regalan y el segundo te lo venden. Los Twist.

Luis Alberto Spinetta es reconocido por sus composiciones volcadas al jazz rock, pero también tenía una faceta power más que interesante, como en este clásico, El Mono Tremendo, donde la letra es de su hijo Dante y su amigo Emma Orvillier, que además hacen los coros cuando apenas eran unos niños. Años después, los chicos formarían Ilia Kuriaki. Hace mucho tiempo había maquinista de locomotora, vieja y duradora, y se calentó y se transformó en El Mono Tremendo. Con piel de brujo al asado. A la medianoche con su cuchillo frío, él sale a cazar, tigre pa' matar. Oh, oh. Hace mucho tiempo había un enfermero que lo maltrataban hace mucho tiempo, y se calentó y se transformó en El Mono Tremendo. Con piel de búfalo asado. ¡Ah! Hace mucho tiempo había maquinista de locomotora, vieja y duradora, y se calentó y se transformó. Damos otro brusco giro en Héroes Anónimos para dar paso a Carlos Mellino y su positiva Como un fantasma en el paraíso. Pero El genio del pop argentino nos pinta las calles de los años 80 en una letra que nada tiene que envidiarle al mejor Morrissey de la época de The Streets. Suena el clásico de Miguel Mateos, Un gato en la ciudad. Camino solo con la noche detrás. Es buena hora para andar. Gente en los rivers, más gente en el pool, sin saber a qué jugar. Llegamos al final y nos vamos con los pioneros del heavy metal argentino, V8, Ángel de las Tinieblas. Chau, hasta la próxima. Dos hachas estallan sobre una rodilla. Unión. guerra, su turbio cerebro no son de esta tierra. Ángeles de una espesa niebla me abraza y me llevan. Voy contemplando esos rollos oscuros que se acercan a mí. Escuchaste Héroes Anónimos. Te esperamos la próxima semana descubriendo más de la década más recordada.